¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, queriendo saber acá un poco sobre que hubieron algunas novedades en el caso de A, ¿verdad? Sí, por suerte, como ustedes ya mencionaban, hay tres detenidos que, bueno, ya tienen la prisión preventiva. Esto quiere decir que hasta el juicio no van a recuperar su libertad en principio. Por supuesto, nosotros esperamos que en el mismo sean condenados y que, se obtenga justicia por esto tan tremendo que han pasado estos niños, ¿no? Bien. Sobre esas detenciones que vos nos ibas contando, ¿hay alguna línea más de investigación o quedan solamente en esas tres apresiones? No, por ahora quedan en esas tres detenciones. Es más, en principio iban a ser dos, pero bueno, uno de los detenidos fue quien básicamente ocultó el vehículo en donde se habían secuestrado a los nenes y abusado de la niña. Entonces, bueno, nada, por ese motivo claramente está detenido y hoy tiene también prisión preventiva, ¿no? Que esto, como bien les decía, significa que no van a recuperar su libertad hasta el juicio. Perfecto. Bueno, en cuanto a los menores, a los niños, Caro, ¿ya tienen defensa? ¿Cómo se están preparando para esa instancia? No, por ahora, bueno, a pesar del reclamo inicial, o sea, están bastante conformes con el trabajo hoy de la Fiscalía, del doctor Castaña Labia, de la UFI 14. Si bien en principio han manifestado disconformidad con lo que se estaba trabajando, claramente después de todo lo que se ha logrado, o sea, los avances en la investigación y posteriormente las detenciones, bueno, la familia hoy está tranquila y hoy, bueno, ha cambiado un poco su postura con respecto al fiscal por la voluntad que ha tenido de aceptar toda la prueba que ha reunido a la familia gracias a la colaboración de la sociedad. Y bueno, básicamente eso, salvaguardando un poco esa situación y nada, esperando el juicio. No tienen abogado defensor, solamente cuentan con nuestro acompañamiento como organización. Pero bueno, al estar detenidas estas personas y al habérsele dictado la prisión preventiva, la familia hoy por hoy está conforme. Perfecto, después de toda la movilización ahí, la visibilización también por parte de la orga. Caro, también, bueno, sabemos que vienen tratando muchísimos casos y de hecho el último fin de semana estuvieron acompañando también la búsqueda de una joven y que, bueno, rápidamente después de una movilización y visibilización de la organización en horas, bueno, aparecía una situación bastante extraña. ¿Eso también nos querés contar de todo el laburo que vienen haciendo? Sí, básicamente, o sea, constantemente estamos con búsquedas. Por suerte, en algunos casos, las búsquedas, una vez que se viraliza, por eso siempre recomendamos que la búsqueda sea pública, que sean redes sociales, porque es algo masivo y algo que en minutos se empieza a viralizar en todos lados. Entonces, más efectivo que eso, lamentablemente, no hay nada. Y bueno, podemos contar con esas redes que a veces en algunos casos son muy criticadas para ese tipo de acompañamiento social, ¿no? Entonces, nada, en algunos casos es cuestión de horas que encontremos a personas que estamos buscando y en su gran mayoría, por suerte, tenemos que encontrarles sanas y salvas, ¿no? Buenísimo. Te lo mencionaba porque, bueno, también hacían mención o lo que iban contando era que tienen que ver con algunas redes de trata que están operando en la región después de todas estas búsquedas y demás. Hay una línea ahí que ustedes están haciendo visible. Sí, básicamente a nivel distrito, en el 2021, cuando salimos a buscar a la menor AB, nos encontramos con redes que operan en muchos distritos y que muchas veces escuchábamos, ¿no?, que nos comentaban otras organizaciones o los medios de comunicación diferentes situaciones, pero cuando te toca vivenciarla y lo ves desde adentro, básicamente, cómo operan, ¿no?, cómo se manejan conjuntamente, no solamente con lo que es trata de personas, sino también con el tema de narcotráfico y toda la impunidad con la que cuentan. Ahí cuando suceden esas cosas, uno empieza a articular y a ver cómo se manejan, ¿no? Porque a la vista de, o sea, cuando desaparece alguien y como fue el caso de Abe, y todo el mundo nos empezó a decir sí, porque estaba con tal persona y tal persona hacía tal cosa, y al estar ahí también fue como que esta persona se le fue sumando, o esta niña se le fue sumando. Nada, la misma gente empieza a hablar, gente que muchas veces termina naturalizando eso porque lo denuncian, porque no pasa nada, porque ven alguna situación, llaman al 911, pero después se encuentran con situaciones de amenazas, o les vienen a tirotear la casa, situaciones muy complejas que tenemos que vivenciar, que quizás antes no eran tan palpables en el territorio. Y bueno, ese caso puntualmente que les mencionaba fue el caso testigo para nosotros, porque bueno, en la actualidad seguimos luchando y en su gran mayoría los de la banda están detenidos, pero bueno, están con celulares dentro de los penales, haciendo video en vivo, saliendo en algunos canales de medios hegemónicos, hablando cualquier cosa, cuando en la causa judicial está todo súper probado, y bueno, es ahí donde tienen que apuntar, ¿no? A las causas judiciales. Uh-huh. No pueden estar en las redes sociales amenazando, pues están amenazando claramente a fiscales, a jueces, a nosotras que hemos colaborado, como cualquier persona que se acerca a pedir ayuda, digo, haciendo denuncias y amenazas como si nada pasara. Así que bueno, nada, tremendo, y esa es la impunidad con la que cuentan estas redes, ¿no? Uh-huh. Y con lo que luchamos todos los días, básicamente. Buenísimo. Sí, bueno, ahí toda la información sobre este caso que mencionabas, también, ¿no? Una adolescente que se encontraba desaparecida, hablamos la desaparición ahí, la denunciaba su madre, ¿no? Su progenitora. Y bueno, y que todo ese caso hasta las últimas novedades están publicadas en las redes de Furia Transfeminista, ¿verdad? Sí, seguro, y también está bueno mencionar que, como decía, la gran mayoría está detenido, los que son parte de esta banda, incluso la tía del corazón, quien es la primera persona que capta a la menor y después la termina facilitando, y es la misma que hoy la sigue desde donde está detenida, la alcaldía número 6, el Melchor Romero, sigue hostigando a la menor porque le hace hacer videos en vivo, que lo difunden en todas las redes sociales del territorio, en donde la obligan a la nena a decir que ella se fue por su cuenta, que se enamoró, que se fue con un tipo, por eso no avisó, nada, cosas tremendas. Y también es tremendo porque la menor continúa institucionalizada, estuvo en el programa de rescate de víctimas de trata de personas, o sea, ahí el Estado vuelve a hacer agua, porque ahí la nena, estando en un hogar a cargo del Estado, básicamente, sí, porque no está a cargo de su familia, está a cargo del Estado, sigue siendo hostigada por esta gente de la red de trata que la hace salir a las redes, siendo menor de edad, a decir que ella se fue voluntariamente y que todo lo que se está diciendo no es así, porque claramente pretenden que con eso se les considere y recuperen su libertad, ¿no? Como si no hubieran hecho nada. Claro, hay una cuestión legal ahí y el Estado está respondiendo, ¿no? ante esta denuncia, y decíamos, bueno, ese curso continúa. ¿Y cómo continúa eso? Vos decías, bueno, están detenidos, ¿cómo continúa esa causa, Caro, particularmente? Y junto al, bueno, la familia de la menor tiene un abogado muy reconocido, que tiene mucha experiencia en el tema, el doctor Yamil Sánchez. Ajá. Y bueno, estamos esperando la fecha de juicio oral y público para todos los integrantes de la banda. Perfecto, perfecto. Carolina, te agradecemos estos minutitos, y antes déjame hacerte mención al documental que están difundiendo desde la orga. ¿Nos querés contar un poquito sobre este documental? Sí, a fin de mes en un festival de cine en Cava se va a realizar el preestreno del documental. Bueno, en el documental contamos cómo surge nuestra organización a partir de la situación que tuvo que vivenciar mi hermana, Karina Abreu, que fue conocida a nivel nacional, o sea, fue prendida a fuego por su marido. Y bueno, a partir de esa situación que tuvimos que vivenciar a nivel familia, después de la experiencia que conllevó lograr justicia, que fueron casi 3 años de lucha, bueno, a partir de ese momento que creamos esta organización, Furia Transfeminista, y bueno, hoy que estamos en 25 distritos, el documental vivencia todo eso, o sea, reportajes, entrevistas que se le hace a las propias víctimas o las propias familias, y todo el recorrido que tienen que pasar en la búsqueda de justicia. Así que bueno, nada, ahí está el tráiler ya circulando y bueno, próximamente vamos a estar anunciando por nuestras páginas Furia Transfeminista, donde la vamos a estar proyectando. Perfecto, perfecto. Bueno, seguramente de eso y de esa linda noticia, más cerca de la fecha volvemos a charlar, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. No, por favor.